que se llamó la palabra justa, la palabra contra el traidor y el miserable, la palabra que interpeló a quien él no estaba de acuerdo, pero con justa razón. Siempre ha sido con justa razón, porque siempre investigó para decir las cosas. Siempre trató de ser en lo posible justo. Soy testigo de eso, porque muchas veces me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Y estoy repasando por si alguna vez me equivoco en decir algo de más o algo de menos. Tiene que ser lo justo. Hay que construir, pero para construir me tengo que construir yo, decía Osvaldo, para resignificar la palabra que puedo yo decir el día de mañana, porque es un gran compromiso. Y esa fuerza invisible que dice Mirta, es esa palabra, es lo que sentimos, lo que hemos leído y lo que hemos transitado con él, y él ha transitado en esta plaza en cada momento, y aún estando y con el impedimento de haber venido, siempre decía, por favor, un abrazo grande a Nora, un abrazo a Mirta y un abrazo gigante a las madres. Yo siempre voy a estar. Osvaldo no se fue, está acá, va a estar siempre, siempre en el conocimiento, siempre en la arrogancia. Y él decía algo, alguna vez la muerte se le acercó y le dice, Osvaldo, te vine a buscar cuando estabas enfermo, te dijeron que tenías cáncer y 3 meses de vida, zafaste. Te vine a buscar cuando estabas frente a la Minnesota AAA, zafaste. Te vine a buscar cuando te metieron preso, porque querías cambiar ese pueblo de Arbolito por Rose, zafaste. Te vine a buscar, ahora te metiste con los Martínez de Ojo, zafaste. No le temes a nada, ni siquiera a mí, le dice la muerte. ¿A qué le temes, Osvaldo? Y simplemente dijo esto. A lo único que le temo es a quedarme mudo ante la injusticia. Y en eso creo que lo tenemos que tener siempre en cuenta. Nunca quedarnos mudo ante la injusticia. No permitirnos a que nos arrollen. Eso ha sido Osvaldo y lo va a seguir siendo siempre. En este rondo y en cada sentimiento, siempre con el más necesitado. Siempre estuve con el más débil. Eso ha sido y va a seguir siendo siempre Osvaldo. Un gran abrazo a las madres de estos dos lados. Él va a estar siempre acá. Esto pasó acá. Ahora y siempre. Mis hijos están con el padre. Estamos, hoy es jueves por la noche, estamos en el colegio de Ramón Falcón en el 2200 y con alguien que se presenta como una damnificada. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Constanza Rossi, profe de biología. Entré como suplente de un profesor que está con una licencia de enfermedad y además próximo a jubilarse, pero bueno, con la situación de suplente, si se avanzaran los cierres de cursos, yo ya quedaría cesante, se dice, en febrero. Vos trabajás en esta escuela, pero en otro turno, ¿no? En el turno noche, que es el que están queriendo cerrar. No, en la noche. No, sí, en el turno noche. Ah. Que la resolución lo que postula es que no se abrirían primeros años. Yo soy docente de primer año, esas horas ya ese cargo ya se perdería. Y se cerrarían algunos 2 segundos. Después, ese año que viene, se cerrarían todos los segundos, al otro los terceros, y en 4 años se cerraría la escuela, lo que plantea la resolución.

podría pretender que siento pena por vos, quitarme el sombrero y llorarte un rato. Podría ser tu fe, llevarte de la mano a ese lugar que solo existe tras tus párpados cerrados. Quizás así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos. Podría presumir nuestras épicas batallas que hackearon al poder. Podría ser tu última esperanza de redención ante los mártires caídos de la repisa de esa mágica vitrina donde guardas la historia que nunca viviste. Quizás así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos. Tenemos filmada ese error, que no fue un error, fue algo pensado ahí, ¿no? Por supuesto. Estas cosas no pasan cuando nos vamos a ver. Pero porque ese tema pasa, lo que pasa es que están más en pedo. Claro, eso puede ser. Ese tema lo tocas con el banjo, igual, ¿o no? No, este lo toco con la guitarra, con otra, no importa. Sí, con otra. Hoy traje la de cuerda de nylon porque suena un poquito más fuerte así para el coso. La otra es la de metal, pero lo tengo con una púa de verdad que no tenía. Nosotros estamos, es nuestro último programa, sabrán, del año. Hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana hasta que viene. Hasta la próxima semana. Nosotros hacemos el mismo. Naturalmente periodo. Es el último programa del año porque se termina el año, no es nada relevante, ¿no? Pero hicimos nuestro balance, hoy lo haremos otra vez. ¿Qué balance hacen de su 2018 en el que vimos? Los vimos tocar en un montón de lugares y en lugares... Y en un montón de formatos, además. En los que era importante que estén y estuvieron y eso estuvo bueno. Yo les hago el balance. Estuvo muy bueno. Fue un buen año para vos, ¿en serio? Claro que está buenísimo tocar en espacios como en la plaza cuando nos invitaron ustedes, una marcha de la resistencia, como... No sé, como cuando cada vez que nos convoca Alberto Santillano, Vicente. Es algo que valoramos un montón y que es lo que nos llevamos al final, creo que todos, como lo más positivo. Lo que pasa es que es un tanto agridulce de, bueno, ¿por qué estamos ahí? ¿Y por qué sigue siendo necesario que estemos en esos lugares? Entonces ahí es donde decís, está piola, buenísimo, pero parece mentira que sigamos con los mismos reclamos o con reclamos cada vez más increíbles en tanto obvios. Entonces, es en ese sentido es fuerte, no sé. Yo vuelvo a hablar, tengo un problema de no puedo dejar de hablar desde lo personal. Me pasa mucho, pero es lo que hablamos siempre. Tenemos un programa de radio y hablamos de lo personal y hablamos de lo que queremos porque tenemos un programa de radio. Es así. Hay algo que me pasa a mí que está bueno, que es que al principio yo era muy, muy fanático de los dos discos de los Contra los Fantasmas, los discos de la Guerra Civil y otras revoluciones. Y después como que ahora cada vez escucho más, por ejemplo, El Ruido de la Culpa, como que pasó a ser mi favorito. Así que estoy, estoy muy contento de, que toquen estos temas. Sí, la verdad que son gran disco. Lo que decís. Gracias. Sí, sí, sin duda. Sí, son, son discos, sobre todo ese es un disco del cual estamos orgullosos. Pero también pasa que nos sentimos muy cómodos tocando lo otro por una cuestión de empatía también con, las, con la gente, con la situación y con, los, y con las luchas. Así que es un poco todo. Y que la gente que los escucha también se siente cómodo con esos temas, parece, sí, ¿no? Sí, claro. Se enojan y solo quieren que toquemos eso. Sí, ¿no? Me imagino. Es particular. Sí, cada vez que vamos a hacer un toque como los que hacemos a veces en hasta Trilce, donde no vamos a tocar esos temas, lo avisamos 27 mil millones de veces y siempre cae alguien que dice, pero yo vine a verlo. Igual me encantó, igual me encantó. Igual tocan, siempre tocan algunos, algunos temas. Uy, uy, no, no, malísimos. No, está bien. Es una mierda. Sí, sí, se enoja. Una mierda. Ah, está bien. Hay que, sí, está muy hay bien, que dejar está a los bien grandes éxitos. ¿Les parece si escuchamos un audiecito que nos mandó un compañero, también músico, también cantor, también popular? El compañero Abelardo Martín, que es parte de este programa porque nos sí, escucha todos los viernes. Fenómeno. Con Abelardo tocamos mucho en las movidas que organizaban en asambleas del pueblo en una época. Uh-huh. Él estaba muy presente y en esa época nosotros también compartíamos bastantes fechas y ahí lo vimos bastante, tocamos, me acuerdo, en la frente a la casa de la provincia de Córdoba cuando fueron lo de los presos de Corral de Bustos. Uh-huh. Y en un montón de veces en el Severino y en el Rosa, creo. Capo Abelardo. Capo Abelardo, sí. Te queremos mucho, Abe, y te escuchamos, Abe. Compañeros y compañeras de la retaguardia, amigues, realmente año complicado, pero en lo particular no tanto. Los mejores momentos, muchos de los mejores momentos, fueron los que he compartido con ustedes. Realmente un gusto haberlos encontrado en este camino. Para variar, digo algo, el 12 de diciembre, festival en el Galpón 3, ahí en Catán, a partir de las 17 horas, para ayudar a sostener la actividad por los 10 años en que desapareció Luciano Arruga, o mejor dicho, lo desapareció el Estado, lo mató la policía, y bueno, y 30 segundos y canto una canción, ¿viste? Porque 30 segundos. 30 segundos bastan de hacer morir, 30 minutos tengo para vivir, 30 días la luna, principio y fin, 30.000 que nos dicen no desistir, 30 siglos sin hombre, sin entender, y la mujer lo que en 30 segundos puede perder. Abrazo, compañero, la lucha recién comienza y el futuro es nuestro. Si me recibí, ¿no? Y nos despedimos de este 2018, ¿no? Sí, 2018 de mierda, con una banda que nos gusta mucho y estamos muy contentos de que aquí estén El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. En A Mí No Me Importa, por Radio La Retaguardia. Chau. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos. Tengo un temita acá. En la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos. Al llegar a Capital, lo primero que se ve. Al llegar a Capital, lo primero que se ve es a los gatos macristas especulando en inglés. Es a los gatos macristas especulando en inglés. En el hall de la Rosada se agregaron dos salones. En el hall de la Rosada se agregaron dos salones, porque en uno está mi Mauricio y en el otro su bigote.